Estamos muy agradecidos con el Señor porque este mensaje haya llegado a su casa. Esperamos que le sea de mucha bendición. Y recuerda, si usted desea que oremos por usted, o quiere que lo visitemos a su casa, o quiere comunicarse con nosotros, llámenos para más información al número 214-960-9450, 214-960-9450. Que el Señor le siga bendiciendo. Jeremías capítulo 11 y versículo 15 y 16, y vamos a ver qué es lo que el Señor trae a nuestra vida el día de hoy, en esta mañana o en esta tarde. Vamos a ver qué es lo que el Señor deposita en nuestros corazones, ya que el mensaje está centrado en tres preguntas que el Señor hace a través del profeta Jeremías, y vamos a ver lo que el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor en el profeta Jeremías capítulo 11 y versículo 15 y 16. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. El Señor, hablando a través del profeta Jeremías y haciendo tres preguntas, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a la nación de Israel, sino yo creo con todo mi corazón que es a su amada creación, a su amada iglesia también, porque ciertamente el Señor ha llamado a muchos, pero muchos han desistido, han abandonado el camino donde el Señor nos ha puesto por misericordia. Y el Señor en su palabra dice, Jeremías capítulo 11 y versículo 15, vamos a ver a través de la palabra, a estar meditando en estas tres preguntas que el Señor hace en el versículo 15. Y dice la palabra del Señor así: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? El Señor nos da este mensaje, nos regala este mensaje que el Señor le pone por título: ¿qué derechos tiene un transgresor ante el juicio del juez divino? ¿Qué derechos tiene un transgresor ante el juez divino? Y introduciendo un poco la palabra, el mensaje de esta mañana y de esta tarde, el Señor nos habla una palabra muy especial también allá en el libro de Ezequiel y capítulo 18, haciendo dos preguntas también el Señor, ya que esta noche o esta mañana va a ser un mensaje de preguntas y respuestas. Y por allá en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 23, el Señor, hablando a través del profeta Ezequiel, hace dos preguntas y dice: ¿quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Todopoderoso. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, dice el Señor. Y el Señor nos habla a través del profeta Jeremías en el capítulo 11 y versículo 15 en adelante, haciéndonos en este primer versículo que estamos compartiendo, que es el 15, tres preguntas a la vez nos hace el Señor. ¿Qué derechos tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? El Señor, hablando a través del profeta Jeremías, y nos pregunta: ¿qué derechos hay del pueblo del Señor, de la creación del Señor, de la humanidad que el Señor formó ciertamente un día? Porque con la voz del Señor, a la palabra poderosa del Señor, el Señor dijo: voy a hacer al hombre, y hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 11 versículo 15: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Qué derecho podemos tener delante del Señor, como creación del Señor, como pueblo del Señor, cuando nos hemos apartado de los caminos de Dios, cuando nos hemos conducido bajo la perversidad, bajo la dirección de la idolatría, bajo la dirección de la influencia del enemigo? ¿Qué derecho podemos tener? Porque aún muchas de las veces, ya conociéndole al Señor, nos hemos alejado de los caminos al Señor, vivimos indiferentes ante el Señor, no nos gusta la reprensión, el consejo, la palabra del Señor, no nos gusta que el Señor nos hable, nos corrija, nos discipline. Cuando el Señor trae su disciplina, es para que podamos corregirnos delante del Todopoderoso Cristo Jesús el Señor. Pero muchas de las veces nos disgustamos porque el Señor habla nuestra vida. Nos disgustamos porque el siervo del Señor, que no es el siervo el que está hablando, sino que es el Señor el que está declarando la palabra a través de aquel siervo, que está trayendo disciplina a nuestra vida, a nuestro corazón, para que podamos caminar una vida santa, agradable, delante del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor sabe, conoce nuestro corazón, que muchas de las veces se está apartando de los caminos rectos y santos que el Señor desea que nosotros continuemos y sigamos caminando. El Señor conoce cuando un corazón está firme delante de Él, cuando un corazón camina en la dirección que Él desea que caminemos. El Señor lo sabe. Muchas de las veces podemos estar viviendo una doble vida, apariencia solamente, llenos de religión solamente, acostumbrados como veníamos caminando cuando asistíamos a la iglesia tradicional. Allá solamente asistíamos cuando había algún evento, X evento. Pero hoy en día el Señor nos ha alcanzado, el Señor nos ha llamado para que seamos un pueblo que le glorifiquemos, que le exaltemos, que le demos la gloria y la honra, no solamente con mucha palabrería, sino que seamos un pueblo que glorifiquemos el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, con las obras, caminando correctamente, buscando del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor habla nuestra vida y dice: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Hay otra expresión que me gusta de otra traducción, que se llama lenguaje actual, y expresa un lenguaje bien sencillo y entendible a lo que el Señor nos está hablando hoy en esta mañana y en esta tarde también. Y dice así en otra traducción: este es mi pueblo querido, pero ya ha pecado demasiado. ¿Para qué viene ahora a mi templo a presentarme sus ofrendas? Ni con ofrendas ni con fiestas evitarán el castigo. Yo le decía con cariño: bello árbol de olivo, qué deliciosos son tus frutos. Pero ahora voy a prenderte fuego y sus ramas arderán en medio de grandes gritos. El Señor, hablándonos hoy en esta mañana y en esta tarde, y diciendo que éramos un pueblo, o podemos ser un pueblo y una creación querida que el Señor ama, pero habiendo hecho muchas abominaciones, ¿qué derecho podemos tener para reclamar las bendiciones que el Señor ha establecido a través de su palabra? ¿Qué derecho podemos tener para declarar, para reclamar las bendiciones del reino de los cielos, el regalo precioso que el Señor nos ha dado a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué derechos podemos tener cuando estamos caminando una vida desagradable delante del Señor? ¿Qué derecho podemos tener cuando no nos gusta la palabra del Señor, cuando preferimos sacarle la vuelta a la reprensión, a la disciplina del Señor? ¿Qué derechos podemos tener cuando no nos gusta acercarnos donde se está hablando el arrepentimiento, donde se está hablando las bendiciones del Señor, donde se está hablando las buenas nuevas de salvación? ¿Qué derechos podemos tener de un día decirle al Señor: usted murió en la cruz del Calvario, ciertamente el Señor murió, pero de nada sirve que el Señor haya muerto en la cruz del Calvario si no arrebatamos esas bendiciones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor? De nada sirve que el Señor haya sido latigueado, haya sido escupido, haya sido el Señor ofendido de tal manera que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué derecho podemos tener de decir un día que su palabra dice es que por gracia somos salvos? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice su palabra: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? No solamente una abominación, no solamente un poquito de abominación, sino muchas abominaciones, muchos pecados, el seguir transgrediendo la palabra, lo que el Señor nos estipula a través de su bendición, que es su palabra. Muchas de las veces ignoramos y no nos interesa, muchas de las veces, poner por obra lo que el Señor nos está demandando a través de su palabra. Como que no nos llama la atención el someternos a lo que el Señor establece a través de su palabra. Como que tenemos no muy en poco en cuenta lo que el Señor está hablando a través de ella. Pareciera que solamente esas palabras se las lleva el viento cuando un predicador, cuando el Señor levanta un siervo a predicar el arrepentimiento, pareciera que esas palabras están solamente por el aire y nos entran por un oído y nos salen por el otro, y preferimos muchas de las veces mejor llenarnos de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de altivez. Pero el Señor viene pronto y es momento de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo deseo arrepentirme delante de su presencia. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor, aleluya. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones, dice el Señor? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? Hay personas que creen porque ciertamente pueden estar dando limosna, ayudando a ciertas personas, y no quiere decir que sea malo. Muchas de las veces nos podemos sentir en sí mismos que no somos tan malos, que pareciera que estamos caminando lo mejor posible delante del Señor, y a veces nos decimos a sí mismos: pues pareciera que no soy tan malo, pareciera que soy bueno en cierta manera, pareciera que a lo mejor haciendo estas obras o aquellas otras, o dando limosna, o dando cierta cantidad a X institución, o ayudando en X situación, puedo agradar al Señor con eso. Pero el Señor dice a través de su palabra, haciendo otra pregunta: ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? Hay personas que se van de rodillas por kilómetros, por millas. Hay personas que se latiguean, hay personas que se dañan a sí mismas, hay personas que aún se pueden hasta crucificar pensando que a través de ese sacrificio, pensando que a través de esas obras humanamente están agradando al Señor o van a poder alcanzar recompensa algún día. Déjeme decirle que dice la palabra del Señor, que por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ciertamente el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario y la puerta está abierta para todo aquel que desee arrebatar la bendición del Señor, para todo aquel que desee la vida eterna. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Dice su palabra: ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo, aún a pesar de que podamos estar ofreciendo cierta cantidad, si se puede decir, o haciendo ciertas obras en este caminar, en este mundo, en esta tierra? Podemos pensar muchas de las veces que estamos agradando al Señor y que eso nos va a evitar del castigo eterno algún día. Pues el Señor tiene la respuesta. Dice el Señor en su palabra: ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Dice el Señor. O sea que puede haber personas que se vanaglorían, personas que se glorean a sí mismos pensando que con dar una limosna o ayudando a una persona indigente o dándole comida en cierta manera, y no quiere decir que sea malo, eso es bueno. Pero lo mejor que el Señor nos habla a través de su palabra no es los muchos sacrificios que podamos hacer en esta vida, no es lo mucho que podamos hacer humanamente, eternamente en esta tierra antes de que el Señor venga, sino que el obedecer a la palabra del Señor, el prestar atención a lo que el Señor nos está hablando y nos dice, nos enseña a través de su palabra. Eso es agradable al Señor, que usted y yo podamos obedecer al Señor cuando el Señor nos enseña que estamos en pecado, que estamos caminando fuera de los caminos del Señor, que el Señor nos está hablando que entremos de nuevo al camino porque nos hemos desviado, vamos caminando bajo la corriente de este mundo, y si seguimos caminando bajo la corriente de este mundo, ciertamente el Señor un día vamos a estar delante del juicio del Señor y podemos ser condenados eternamente ante los juicios del juez divino. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Dice el Señor. ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Alguien puede decir: yo hago muchas justicias buenas, obras agradables delante del Señor? Posiblemente sí, pero el Señor nos enseña que aún nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor, que es santo por los siglos de los siglos, el Señor que es poderoso, el Señor que es maravilloso, que habita en la luz inaccesible, que el Señor es santo en toda su plenitud. Nuestras mejores obras vienen siendo como trapo de inmundicia delante del Señor, porque muchas de las veces pensamos y creemos que estamos bien delante del Señor, pero estamos bien mal delante del Señor, porque el Señor sabe cuándo hablar, y el Señor hoy nos está hablando para que podamos corregirnos, para que podamos regresarnos de ese mal camino por el cual hemos venido caminando por mucho tiempo. Pero el Señor tiene misericordia de nuestras vidas, de sus vidas, de todo aquel que decide atender a la voz del Señor, de todo aquel que decide venir a los pies del Señor, de todo aquel que decide prestar atención a lo que el Señor nos está hablando hoy en esta mañana o hoy en esta tarde, todo aquel que desea que el Señor nos discipline. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir a un pasaje de las Escrituras. En el profeta Isaías, capítulo 64 y versículos 6 y 7. Isaías 64 y versículo 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. La humanidad, el pueblo que es rebelde, duro de corazón ante el Señor, que no atiende, no acata la voz del Señor cuando el Señor le está hablando o nos está hablando, cuando el Señor nos está corrigiendo a través de su palabra. Muchas de las veces el Señor no nos estorba, el Señor nos sigue dejando que vayamos caminando conforme a la corriente, al camino que vamos caminando. El Señor en muchas ocasiones estorbó a su pueblo, en muchas ocasiones ha estorbado a su iglesia hoy en día, y no solamente a su iglesia, sino a la humanidad en general. Pero cuando la humanidad, cuando el pueblo, la creación del Señor, se llena de soberbia, de orgullo, de altivez, y decide no escuchar la voz del Señor, el Señor no le estorba y le permite, el Señor en su voluntad permisiva, que siga caminando bajo el pecado, bajo la inmundicia, hasta que toque fondo. Cuando el hombre y la mujer tocan fondo, entonces se dan cuenta que hay un Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, que caminó un día con su pueblo por allá donde el Señor caminó. Ese Dios maravilloso del pueblo antiguo es el mismo que caminó en los tiempos de los apóstoles, haciendo maravillas, sanando al enfermo, levantando al caído, rompiendo toda cadena de esclavitud, echando fuera demonios. El mismo Señor del Antiguo Testamento caminó haciendo maravillas, porque el Señor es maravilloso, misericordioso, el Señor es bueno. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Alguien que pueda tener mucho dinero, buenas posiciones, que pueda tener un rango muy especial humanamente hablando, en la política, donde quiera que se desempeñe o se desarrolle, puede decir: es que yo sirvo de esta manera, o yo me desarrollo de esta manera, y de esta manera creo que estoy agradando al Señor. Pero nuestras mejores justicias, lo mejor que nosotros podamos estar haciendo humanamente en esta tierra, son como trapo de inmundicia delante del Santo, Poderoso y Bendito Señor. Son como trapo de inmundicia. ¿Qué debo de hacer entonces para agradar al Señor? Obedecer. Obedecer a lo que el Señor nos está hablando hoy en esta mañana o hoy en esta tarde. Obedecer a lo que el Señor está depositando y nos está hablando, tanto a su vida como a mi vida. Obedecer y prestar atención a lo que el Señor nos está hablando. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que nadie puede decir que está agradando al Señor cuando en cierto aspecto puede ser una buena obra. Claro que sí la puede ser, pero todo el resto del tiempo o su vida, tanto pasada, presente como la que viene, sigue en perversidad, fuera de los caminos del Señor, y todo aquello que hizo, que él pensaba que lo hizo para el Señor y para agradar al Señor y pudiendo obtener recompensa a través de aquello, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Todo aquello es una suciedad, porque seguimos caminando bajo la perversidad, bajo el pecado, bajo la idolatría, bajo el paganismo. Pero es tiempo de regresarnos a los caminos del Señor. Es tiempo de acatar la palabra del Señor, y no solamente acatarla, sino obedecerla y ponerla por obra, y decirle: Señor, ciertamente he venido caminando oscuras, a tientas, pero hoy quiero enderezar mi vida, hoy quiero caminar en lo que usted está hablando, o en una vida diferente que usted me ofrece a través de su palabra. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Vamos a ir a uno de los salmos, Salmos número 8 y versículo 3 en adelante, y vamos a ver lo que expresa el salmista a través o inspirado por el Espíritu del Señor. cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El salmista, primeramente reconociendo las maravillas del Señor, reconociendo las obras maravillosas y milagrosas que el Señor ha hecho a través de los tiempos, expresa estas palabras a través del Espíritu, porque ciertamente era un hombre, pero era inspirado por el Espíritu del Señor, y expresa estas palabras y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista expresando las maravillas que el Señor hizo y ha hecho hasta el día de hoy, dándole gloria al Señor y exaltando y poniendo en alto el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor, declara y dice: cuando veo todas estas cosas que has creado, Señor, las comparo con el hombre. Señor, cuando veo las maravillas de tus cielos, cuando veo todo lo maravilloso que has hecho, Señor, y lo comparo, Señor, con nosotros, el hombre, Señor. Y dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? O sea que aún caminando en la inmundicia delante del Dios Todopoderoso, caminando bajo la perversidad delante del Señor Santo y Bueno, dice el Señor: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos hace unos tiempos atrás o unos años atrás? No éramos nadie, hermano. No éramos nadie, porque veníamos caminando bajo la perversidad, desagradando al Dios Todopoderoso, desagradando a ese Dios Santo y Bueno y Maravilloso. Veníamos caminando bajo la corriente de este mundo, pero el Señor tuvo misericordia de su vida y mi vida, y ahora estamos aquí glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y hace una pregunta el salmista, inspirado por el Espíritu del Señor: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué vio el Señor en su vida y en mi vida de bueno para que el Señor un día nos haya mirado? ¿Para que el Señor un día nos haya alcanzado? ¿Qué de bueno veníamos haciendo delante del Señor? Si nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia, no había nada de bueno del Señor. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. El Señor, todo maravilloso, derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, para que el día de hoy usted y yo estemos glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes éramos nosotros muchas de las veces para llenarnos de soberbia? ¿Quiénes éramos nosotros muchas de las veces para llenarnos de altivez, de orgullo, de vanagloria, de soberbia delante del Señor? ¿Quién éramos nosotros para que hoy en día caminemos bajo la perversidad cuando un día el Señor nos alcanzó y nos limpió por su mano poderosa? ¿Quién éramos nosotros, hermanos, cuando el Señor puso su mirada en usted y en mí? ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor haya tenido misericordia de nosotros? Veníamos caminando en la inmundicia, en el pecado, desagradando al Señor, mas el Señor se toma un tiempo especial para decir: ciertamente aquel ya está inservible, está en la basura, pero yo lo tomo para mí, me remango el vaso poderoso y yo lo tomo, y yo la tomo a ella para limpiarlo, para purificarlo, para que sea para gloria y honra mi nombre. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Gloria al Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Hoy en día hay mucha humanidad que ya conoció de los caminos del Señor, que ya recibió de la bendición del Señor, que se ha gozado en los atrios del Señor, pero un día vinieron las dificultades, un día vinieron los problemas, un día vinieron las tribulaciones, y decidieron mejor volverse atrás, volverse a donde el Señor los había tomado, y nos llenamos de soberbia, nos llenamos de orgullo. Esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiera, pero el Señor es bueno y santo y maravilloso, y el Señor desea que todos podamos regresarnos y que el Señor nos vuelva a tomar para que podamos ser limpiados y un día podamos heredar el reino de los cielos, estar en la vida eterna. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Dice el versículo 5, Salmos capítulo 8 y versículo 5: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aún viniendo caminando y desagradando al Señor, que el Señor nos hizo poco menores que los ángeles, pero que ni aún perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, a Satanás y a sus ángeles, que el Señor reprenda, que el Señor dio un tiempo para que se arrepintieran, pero se llenaron de odio, de soberbia, y no tuvieron ese deseo de arrepentirse ante su Creador. Pero aún nosotros, habiendo hecho abominaciones, habiendo pecado contra el Señor, habiendo venido desagradando al Señor, el Señor tuvo misericordia un día de usted y de mí. El Señor tuvo misericordia para que podamos comprender la gloria del Señor, para que podamos comprender lo que el Señor, de la manera que el Señor se mueve, cómo es el Señor, cómo es su naturaleza del Señor. Si aún los ángeles que se rebelaron, el Señor no los perdonó, pero a usted y a mí el Señor tuvo memoria de nuestras vidas. El Señor nos visitó en el tiempo indicado. El Señor lo visitó a usted y me visitó a mí, y el Señor declaró su palabra y puso algo especial que el día de hoy estamos glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús. que el día de hoy nos llamamos aleluyas, locos en Cristo Jesús. Pero qué bendición que el Señor nos haya alcanzado, porque ciertamente un día anduvimos en el mundo, pero el día de hoy estamos glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ciertamente anduvimos en las inmundicias, pero el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas, y hoy en día estamos declarando las bendiciones del Señor. Hoy en día estamos declarando lo que el Señor está pidiendo a su pueblo, que siga caminando bajo perversidad. Ciertamente un día vinimos caminando en oscuridad, pero vino un día el Señor, nos alumbró con su luz maravillosa, y el día de hoy estamos glorificando ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús el Señor. Gloria al Señor. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El Señor, cuando hizo a la primera mujer y al primer hombre, los hizo santos. El Señor había una comunión muy especial con aquel hombre y aquella mujer. Manaba la gloria del Señor ahí. Pero el hombre puso una barrera, colapsó esa bendición que manaba de la misma gloria de Dios hacia la tierra. Cuando transgredió en pecado, cuando rompió la ley del Señor, cuando el Señor le dijo que no comiera del fruto de aquel árbol, y aquel hombre y aquella mujer, lejos de obedecer al Señor, transgredieron la palabra del Señor, incurrieron en pecado, pero lejos de arrepentirse, echaba la culpa uno al otro, el hombre echando la culpa a la mujer echando la culpa a la serpiente, y no tuvieron un corazón sincero, humilde, que se arrepintiera delante del Señor y pudieran haberle dicho: Señor, ciertamente transgredimos su palabra, Señor, pero nos arrepentimos delante de usted porque queremos ser restaurados. Muchas de las veces preferimos mejor llenarnos de soberbia que atender a la voz del Señor, llenarnos de altivez que atender a lo que el Señor nos está hablando, y nuestras vidas puedan ser restauradas delante del bendito Señor y Todopoderoso. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de tus pies: ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El Señor, que es bueno y maravilloso, dio potestad sobre todo lo que Él hizo al hombre y a la mujer que Él creó. Y el día de hoy el Señor ha establecido un reino espiritual, nos ha dado unas armas espirituales para que podamos echar mano de ella y podamos seguir caminando de gloria y en gloria, de triunfo y en triunfo, para que podamos defendernos ante el ataque del enemigo. Pero muchas de las veces viene el enemigo, la voz del enemigo, y no tenemos armas porque las hemos dejado descuidadas, y el Señor nos ha capacitado a usted y a mí, y nos sigue capacitando para que cuando venga ese día estemos preparados y podamos pelear en espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, para derrotar fortalezas, para derrotar todo principado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús para pelear la batalla, y no solamente pelear la batalla, sino para ganarla en el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Vaya conmigo a un pasaje más. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Y aquí nos vamos a quedar en este versículo. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se manifiesta el amor del Señor, se manifiesta la justicia del Señor, siendo aún pecadores, siendo aún perversos, siendo aún personas que veníamos caminando en desagrado delante de ese Dios maravilloso, siendo personas que no glorificábamos al Señor en nuestro caminar, en nuestras acciones, porque posiblemente hay personas que dicen frases repetidas muchas veces pensando que aquello está glorificando al Señor. Pero creo con todo mi corazón que la palabra establece que podemos glorificar al Señor de una manera más sencilla y maravillosa, que es caminar bajo la voluntad del Señor, bajo la dirección del Señor, lo que el Señor desea de nosotros. Que hay una razón más sencilla de glorificar el nombre maravilloso del Señor, y eso es con nuestro testimonio, con nuestros hechos. Y el Señor dice en su palabra, Romanos capítulo 5 y versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún perversos, siendo aún duros de corazón, siendo aún malvados en lo que veníamos practicando, dice: mas Dios, una vez que el pueblo se desvió, una vez que el pueblo se descarrió totalmente, que toda la humanidad no buscaba y no gustaba del Señor y no hacía nada por regresarse de ese mal camino donde iban caminando, dice el Señor a través de su palabra, hablando a través del apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ese Dios maravilloso, ese Dios santo y bueno, dice que mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue a la cruz del Calvario, al Señor lo latiguearon, al Señor lo escupieron, al Señor le hicieron lo que quisieron, pero eso no fue en vano, porque el día de hoy el Señor nos ha alcanzado a través de la palabra, y el Señor lo puede alcanzar también a usted a través de su palabra, siempre y cuando le abramos el corazón al Señor, siempre y cuando atendamos a lo que el Señor está hablando a través de su palabra, siempre y cuando tengamos en cuenta ese sacrificio maravilloso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, siempre y cuando tengamos en cuenta que el Señor lo dio todo por usted y por mí, para que un día pudiésemos alcanzar misericordia, para que un día pudiésemos alcanzar de las bendiciones del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Gloria al Señor. Dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos que el Señor hubiera ido a la cruz del Calvario. Eso lo merecía yo, eso lo merecía usted, que a nosotros nos hubieran latigueado, que a nosotros nos hubieran escupido, que a nosotros nos hubieran puesto en esa cruz. El ser sacrificado, el ser crucificado en una cruz, era un acto más vergonzoso que había en esos tiempos, y el Señor se lo hicieron, y el Señor no dijo nada, el Señor calló, el Señor obedeció hasta el final, para que nosotros no tuviésemos que pasar ese sacrificio, pero sí para que pudiésemos tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón humilde y arrepentido delante del Señor, para que un día pudiésemos alcanzar las bendiciones del Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Ese sacrificio no fue en vano, ese sacrificio no fue nomás por nomás, porque aquellos hombres se levantaron contra el Señor, sino porque había un propósito, y hay un propósito para su vida y mi vida, y el Señor está con los brazos abiertos esperando para que todo aquel que se arrepienta pueda recibir las bendiciones del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. El Señor, que es santo, que ha venido caminando en santidad, que nació en santidad, tomó ese cuerpo en santidad, el mismo Dios maravilloso, pero que caminó todo su tiempo en santidad, aún hasta que fue a la cruz del Calvario y resucitó. El Señor ha sido santo por los siglos de los siglos, pero aún el Señor mostró su amor para con usted y con mí, que aún siendo pecadores, el Señor fue a ese acto vergonzoso, a ese sacrificio. El ser crucificado era algo vergonzoso en público que se hacía antes, esos sacrificios que se hacían era para alguien exhibirlo y que la gente se burlara de aquel sacrificio. Pero el Señor no dudó ni un segundo en llevar a cabo aquel sacrificio para que un día usted y yo pudiésemos alcanzar la vida eterna, para que un día usted y yo pudiésemos alcanzar las bendiciones del Señor, pudiésemos alcanzar la herencia que el Señor nos ha dejado. Pero es tiempo que podamos atender lo que el Señor nos dice. Es tiempo que podamos regresarnos a los caminos del Señor. Es tiempo que podamos decirle: Señor, ciertamente he venido caminando en pecado, ciertamente he venido caminando bajo la oscuridad, pero hoy en día quiero entregar mi vida a usted, Señor, para que usted la limpie, Señor, para que usted me corrija, para que usted me instruya, Señor, y pueda caminar en una dirección correcta. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú, por tu misericordia, nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.